Bueno, que ya en un sé cuánto tiempo, que aprendía, creo que aprendí, debió olvidárseme ya, metería más en antena, pero como no me llama nadie, no puedo. Si queréis llamar, el teléfono UYE, el 985-2981-37, y el teléfono de emisora. Si llamáis, fijo por meteros en antena, otra cosa allí que sería capaz, a lo mejor no soy quien. Bueno, esta noche estamos aquí peleando contra la entropía. Qué mala es la entropía. No sé si sabéis lo que es la entropía, pero es una ley universal que rula para todo. Y es que una taza poca hiera suele romperse en cachos, pero esos cachos no van a subir otra vez a la mesa y juntarse todos otra vez en una taza. Y la entropía. Y aquí en la emisora, pues hay elementos que ceden a la entropía, y es normal, oye, pues hay que estar todo el puto día peleando contra ella. Y lo que tiene además es una radio libre, en radios comerciales seguramente no tienen problemas con la entropía, ni se preocupan, seguro que tienen alguno de mantenimiento que se encarga de esas cosas, pero aquí no, porque lo que nosotros queramos que se feiga, tenemos que hacerlo nosotros, cosa que por ello Trullau está muy bien. Sabéis también que si queréis podéis meteros en el nuestro chat y chatear en directo. Todos los oyentes, todos los escuchantes de Anedonia, podéis meteros ahí y charlar entre vosotros. Ahora mismo en el chat no hay nadie, no siendo yo mismo. Pero bueno, ya que la verdad que sintiéndolo por lo digital hay una persona ahora mismo. Que eso podemos saberlo, pues aquí podemos saberlo, veníamos aquí en la pantallina y sabemos cuánta gente está escuchándonos por internet. Ahora eso también os lo digo, que hay nada más una persona escuchándolo por lo digital, no quita que hay un ciento por analógico. Claro que también puede ser guapamente que para el analógico no hay en aire. Entonces a lo mejor vosotros decís, ¿y para qué coño estoy falla el programa si no hay nadie escuchándolo? Bueno, pues por dos motivos, básicamente. Uno, oye, porque a mí el hecho de que te de aquí en escuchándome, oye, pues dame un poquillín igual. Yo aquí a lo que vengo, y como ya vos lo dije siempre, y como lo digo más veces, para ver si así animo a la gente a venir a hacer un programa con nosotros, yo básicamente si fego este programa, y para facelo, no para que se me sienta, y para facelo yo, y es lo que me presta. Y tiene que haber otro motivo, porque dice yo, hay básicamente dos motivos, y nada más dice un motivo. Bueno, pues el otro motivo, ye, que si no tan hay de ahora mismo, 24 de febrero del año 2010, a las 22:07 de la noche, sintiendo este programa, no pasa nada, porque este programa va a quedar aquí, y va a lanzarse al azar, en otro momento, que a lo mejor sí que más gente sintiendo la radio. Es allí una razón también, ¿verdad? Y luego hay otra, mira, no llegan dos, llegan tres, y es que además este programa va a subirse al depósito de programas grabados de Radio Cuca, y entonces en el momento que te da la gana, yo qué sé, pues un día que tienes insomnio a las 3 de la mañana, o a lo mejor a las 5 de la tarde, o a lo mejor estás cuidando a tu abuela a las 8 de la noche, pues cuando quieras, tú te metes ahí y pues sentilo, pues descargarlo, pues hacer con él lo que te dé la gana. Bueno, y es que como veis, no paro de hablar de las bondades de Radio Cuca. ¿Y cómo es que no paro yo de hablar de las bondades de Radio Cuca? Porque va, si sigo así, no poniéndolo tan guapo, va a llenársenos esto de gente. Pero, ¿eso es malo? ¡No! Queremos que se llene esto de gente. Hay horas libres, horas vacíes, que todavía podéis venir a llenar. Echad un vistacín a nuestra página web, miréis la programación, decís, meca, esta hora está libre, yo quiero hacer un programa. Hostia, pero ¿cómo será eso? Esta gente a lo mejor son muy cerrados y a lo mejor no quieren, a lo mejor de esto que yo quiero hablar, no me dejen ahí, no os parece bien. ¡No! aquí estamos deseando que vengáis, estamos deseando que faléis de lo que vos dé la real gana, o incluso la imperial gana, que ya todavía más fuerte que la real gana. Y con ese motivo, porque queremos que vengáis aquí, que participéis, que faigáis radio, que probéis a ver si vos presta, a lo mejor venís y no os presta, pero a lo mejor venís y vos quedéis enganchados, como me pasa a mí. Bueno, pues con este motivo, el mes que viene, para marzo, del viernes, día 26 de marzo, al domingo, día 28 de marzo, desde las 20 horas del viernes hasta las 20 horas del domingo, tenemos la intención de hacer un maratón radiofónico consistente en 48 horas seguidas de radio en directo, y además de un maratón de puertas abiertas, en el que estamos abiertos a que participe cualquier persona que tea interesada. Un tin más que mandarnos un correo a la nuestra dirección, a www.radiocuca@radiocuca.org, radiocuca@radiocuca.org, diciéndonos: oye, pues a mí prestábame, ¿qué horas tenéis libres? Y entonces nosotros nos ponemos en contacto con vosotros y vos decimos lo que tenemos libre. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor nos decís: meca, pero yo a esa hora no puedo, yo cuando podía ayer esta otra. No os preocupéis, que ya nos arreglaremos nosotros para la persona que iba a hacer esa otra, pues a ver si la podemos cambiar, a ver si lo podemos arreglar, para que vengáis y faigáis un programa de radio, un programa libre, en el que vais a poder poner lo que queráis, en el que vais a poder decir lo que queráis. Y es que realmente esta radio es maravillosa. Una de las cosas además que más prestan de esta radio y lo bien que nos llevamos todos los que hacemos esta radio. Sí, hombre, sí, llevámonos de puta madre. Aquí no hay malos rollos ni tal, no, para nada, llevámonos todos como Dios. Y claro, préstanos a uno sentir los programas de los otros, y eso a veces tiene cosas muy buenas. Bueno, a veces no tienes siempre, pero a veces resulta que incluso, claro, bueno, a veces no, que coño, muchas veces conoces cosas de las que no sabías y sabes gracias a otros programas de radio, y a veces esas cosas son música, a veces es tu meca, vaya cómo mola esta música, vaya cómo mola el grupo que está poniendo este rapaz, joder, vaya cómo presta, hostia, cómo me gusta, y yo no lo conocía, y entonces gracias a eso conozco. Bueno, pues así conocí yo al grupo o el cantante que hoy ponemos a continuación. Este cantarín conocílo el viernes pasado en un programa de esta emisora que se llama Siete Notas y Pico, los viernes de 11 a 1 de la mañana, quiero decir de la mañana de ¿cómo se dice? Antemeridian, por la mañana, coño, después de desayunar, vamos, como quien dice. El artista este llámase Black Joe Louis, el grupo llámase The Horny Bears, dijo yo que se pronunciara así, yo no tengo ni puñetera idea de inglés, ya lo sabéis, ya os lo dije bien de veces, puso el amigo Gaby la semana pasada, el viernes pasado, en su programa, en Siete Notas y Pico, que os recomiendo a todos que lo escuchéis, lo descarguéis, tenéislo ahí en los programas grabados, si queréis podéis ir ahí y escucharlo, si os presta más escucharlo en directo, mañana a las 11, ¿vale? Yo mientras tanto voy a dejaros con una cancionina muy guapa, una cancionina muy guapa que me puso la semana pasada y gracias a la cual yo conocí a este grupo, que son muy, muy, muy prestosos. We'll be right back. Bueno, una de las cosas muy buenas, maravillosas que tiene esto del chat, de que los escuchantes pueden en directo meterse por él, y decía al locutor, oye, y es un baballo, estás totalmente confundido. Y es que, bueno, yo diciendo que ya era el 24 de febrero y resulta que dice, ¿cómo coño se pronuncia esto? KLBA. Bueno, pues me dice KLBA que oye en el chat, dime una persona que se identifica como KLBA, dime que hoy es 25 de febrero. Ciertamente, hoy es 25 de febrero, tienen toda la razón del mundo, más razón que un santo, suponiendo que los santos tengan más razón que los demás. Pero claro, ahora tengo yo un problema gordo, porque llevo todo el día desde que me levanté, actuando como si fuera de 24. Y es de 25. A ver, eso ya es un problema muy serio, porque claro, no necesariamente hay que hacer las mismas cosas el día 24 que el día 25, digo yo. Claro, y yo llevo todo el día haciéndolo desde el 24. Uf, no sé, esperemos que esto no me traiga consecuencias demasiado graves. Bueno, y vamos a seguir un poquillín con el programa. Hoy va a ser a lo mejor un poco más musical y un poco menos de dar aquí a la parpayuela. Más que nada porque acabo de poneros un cantar y creo que voy a poner vosotros, Voy a poner vosotros. Hoy tengo yo con ganas además de poner cantares de estos que yo no conocía, y que otra gente me hizo ver. Decíamos yo que el de antes, este que puso ahora el Black Joe Louis, que viste es que guapo, muy guapo. Conociéralo gracias al programa 7 notas y pico del compañero Gaby, que llega mañana a las 11. Y este otro tema que voy ponemos ahora, conocílo gracias al mi amigo el pistolero maniego. Conocílo gracias al mi amigo el pistolero maniego, aunque no fue a través del show programa de esta radio, que está también muy bien, que cuenta cosas. A mí la parte que más me gusta, yo cuando fala siempre de alguna cuestión matemática, y me anda huevos, que yo con lo mal que lo pasaba yo con las matemáticas en la escuela y después en el instituto. Oye, llamaréisme tal y dices, estoy el repelente niño Vicente. Bueno, joder, yo lo que os voy a decir es verdad, yo nada más suspendí un examen, en todo lo que duró mi vida académica. Uno, suspendílo, ¿en qué curso de? Suspendí tres. Ay, madre, yo pensando que suspendiera dos nomás, no, suspendí tres. Uno en primero de BUP, otro en segundo de BUP y otro en segundo de carrera. Sí, es verdad, fue así. El de primero de BUP, fue de matemáticas. No, recuperélo y tal, no pasó nada, No suspendí yo la evaluación ni nada. O sea que una prueba de raspado suficiente, pero a fondo. Y que yo en matemáticas solí sacar suficiente raspados, Luego en segundo de BUP suspendí otro también. Otro cuatro saqué, O cuatro y medio, espera. No me acuerdo. El de primero sí me acuerdo, fue un 4. El de segundo no me acuerdo, un 4 y medio también, matemáticas, joder. Y que las matemáticas, sufría yo por las matemáticas, no entendía nada, pasaba muy mal con las matemáticas. Y luego en segundo de carrera, tenía yo una asignatura que se llamaba diseños de investigación. Y vosotros diría, qué guapo, diseño de dibujar, ¿no? Y cosillas de esas. No, amigos, no. Yo era iba a decir puñeteras, pero bueno, ya lo dije, puñeteras matemáticas. O sea, matemáticas, todo lo que vos podéis imaginar, estadísticas y tal, y probabilísticas y la de mi madre. Bueno, y suspendido también, con un 4, aprobarse con 4 y medio. Manda narices, Luego también, bueno, recuperélo y tal, y acabé sacando un aprobado en esa asignatura. Pero ya veis que yo todos los problemas académicos que tuve fueron con la misma materia, con las matemáticas. Hoy que ya soy un poco más viejo que antes, pienso que las matemáticas son una cosa, o sea, maravillosa, encantadora, y lamentome mucho de que no me explicaran bien las matemáticas. Entonces yo animo al maniego a que siga haciendo estas cosas, que siga aquí ilustrándonos acerca de de los misterios de las matemáticas, porque son de verdad una pasada. A mí préstame la de Dios escuchar esa parte del programa. Luego, bueno, te impartes que dan pena, ¿eh? Por Elvis Presley, me cago en la mar. Vos podéis imaginar. Nah, yo cuando eso cambio pongo la serie. Oh, que es mentira, hombre, que yo escucho luego también, aunque ponga Elvis. Bueno, la cuestión es que yo al amigo este, al maníaco, tengo luego también de amigo en el Facebook. El Facebook es una cosa que te metes por internet, y faes amigo de gente, y entonces esa gente ponte fotos y ponte vídeos de música y ponte comentarios y tú pones esas cosas y también te los pone tal. Llámelo redes sociales. Pues no sé yo, oye, red todavía, porque estás ahí atrapado como un gilipuerto, se ha metido, bueno, sociales, bueno, sí, porque son mucha gente a la vez, y a lo mejor por eso. Bueno, el caso ya que puso un buen vídeo, que a mí prestóme la de Dios, y que hoy voy a poner la canción Nunca también para que vosotros la sintáis y la conocéis también. Y un grupo que yo no conocía, que se llamen Los Oricios, y que por la temática del tema, a ver, son asturianos, eso seguro, pero por la temática del tema pienso que son de la cuenca minera, de la del Nalón, la del Cadual, a ver, por la letra parece que de la del Nalón, pero bueno, la temática de la que falen pues daba lo mismo, por el caso patates, que sean del Nalón o del Cadual. Vosotros sentid el cantarín y contadme después si vos presta. Podéis contármelo, ya sabéis, en el chat, o podéis llamarme, o podéis joder muchas cosas, que no hacéis nada. Uy, venga, vamos a ponerlo y a ver qué vos parece, ¿vale? Carbón saca. Yo soy un pobre minero que currando carbón saca, y si currando me muero, que me dan sidra en mi caca. Cuenca minera, borracha y linda. Salangreo, de la felguera hasta Sama, yo me voy de fiesta en fiesta, como paradas de Pascua. Tengo el carnet duplicado por si los verdes me pagan. Cuenca minera, borracha y digna. Quiero verde, contaba Lorca al gitano. Si quieres verde de veras, vente a la cuenca paisano. Montañas de turba negra, cubiertas de verde prado. Cuenca minera, borracha y digna minera. Recuérdalo bien, chiquilla, porque yo no invento nada. Vas a sufrir como nunca cuando te vayas a casa, porque quien pisa esta tierra la lleva siempre en el alma. Cuenca minera, borracha y digna minera. pobre minero que currando carbón saca. ¿Qué? ¿Gustavos? ¿Prestavos el cantarín? Está guapo, está guapo. Si queréis podéis buscar el vídeo en el YouTube y a ver si os presta, hombre. Mira, díceme aquí en el chat, díceme KLBA. Pues sí que está guay, ese cha-cha-cha asturiano. Pues ya sabes, oye, he hecho un vistazo en el YouTube, el vídeo está guapo, está prestoso. Hombre, tiene una cosa, centrarse en exceso, yo creo que ya para promocionar un poco el vídeo, centrarse en exceso en el canalillo de una rapaza. Enfoco a un par de primeros planos, pero bueno, oye, es lo que hay, no sé, oye, a lo mejor ya también típico de la cuenca, esas cosas, qué sé yo. Pero eso sí, quiero yo comentar una cosita. A ver, a vosotros que sois de aquí, y que, a ver, este tema de borrachos y dinamiteros, joder, y que de verdad, que ya estoy fartuco de sentirlo en dos partes. Estoy fartuco, a ver si me entendéis el porqué. No estoy fartuco porque diga yo, joder, pues vaya, no deberíamos ser así y tal. Oye, que si borrachos, que si dinamiteros. No, por mí, como si ojalá fuéramos todos borrachos y dinamiteros. Yo borracho, bueno, yo no soy de la cuenca, pero bueno, eso dicenlo también en general de Asturias, Yo hablo de borracho, hombre, pues agarrar alguna, a ser habitual tampoco, no sé, de ese mes en cuando sí. Todo, dinamitero no, la verdad que no tiré yo un cartucho de dinamita en la vida, en general los asturianos seremos borrachos y dinamiteros. Hombre, borrachos hay los dinamiteros, no sé yo hasta qué punto habrá alguno, pero tampoco demasiado, tampoco demasiado. Y el caso es que fuera de aquí mucha gente piensa que sí, que es verdad, que somos asina, no sé. Joder, yo acuérdome de conocer gente de Madrid que me decía que montaban autocares para venir aquí cuando había algunas movidas en precisamente en la cuenca minera, que esto que los mineros tiraban piedras y voladores y tal con la policía, que venían aquí pensando que esto ya era la de Dios, que Asturias entera que estaba levantada en armas y que iban a pasar el Pallares y que ya deben empezar a ver barricadas y tal. Claro, había que deciros, ¿no? Pero si esto ya es la cosa más pasiva del mundo. O sea, de verdad, aquí no esperéis ver estas cosas. Sí, a lo mejor yo es verdad que cuando había esas movidas y tal, pues armábenla, pero bueno, armábenla nada más hasta que ellos daban un caramelito, yo en plan de prejubilaciones y cosas así, y decían, oh, lo de puta madre. ¿Pero qué pensáis? ¿Que ya habitual? A ver, eso hacían algunos que querían ganar más o querían prejubilarse o estas cosas. A ver, ¿pensáis que aquí van a movilizarse, yo qué sé, o vamos a movilizarnos por el tema del paro? No, jodémonos y quedamos en casa y lamentamos, ay, que estoy yo parado y tal. Pero no, aquí no pasa nada, pues, no pasa nada. Aquí los voy a meterme un poquillín con los sindicatos, hombre, que préstame a mí meterme con los sindicatos. Voy a meterme con el SOMA, por ejemplo. Bueno, van igual con Misiones también. ¿Pensáis que van a mover un dedo mientras también, yo, pues eso, los mineros, bueno, los prejubilados, porque mineros ya en activo quedan cada vez menos. Mientras estén bien esos y alguno más que tienen así mucha afiliación, bien, ellos no se mueven. Los demás, nada, los demás pueden darnos por ahí, que no pasa nada. No, con los demás no pasa nada. Yo digo los parados porque, bueno, cuádrame que yo estoy parado, que tampoco soy de los que más problema tienen por estar parado, ya lo sabéis. Hay los que tienen mucho más, porque hay los que tienen muchas más necesidades que cubrir, Unas necesidades creadas que se crearon con el tiempo de bonanza y otras necesidades de verdad, porque yo qué sé, la hay de comer al equilibrado a la fía, pues es una necesidad, es verdad, pues yo una necesidad creada. Al salir a tomar el pincho a las 12, pues sí, pues es una necesidad creada, porque pues pasan sin él, ¿viste? O puedes comprar algo en el alimerca, del lado de casa, y comes eso y tal. Eso es una necesidad creada, pero hay también necesidades que no son creadas. Y bueno, pues el caso ye que, ya os digo, yo eso de borrachos y dinamiteros no lo creo mucho, y el caso ye que, sí, sí, que hay los empeñados. Mesmo aquí hay gente que todavía se lo cree, y que siguen cantando el tema ese, borrachos y dinamiteros y Asturias y tal, pero si es mentira. Bueno, no sé, a ver, dadme la vuestra opinión, pero yo creo que es mentira. Aquí tragamos, tenemos unas tragaderas más anchas, Yo de verdad que por mucho que digan, sí, hombre, en el pasado igual sí, pero ahora tenemos unos tragaderes enormes. Yo creo que lo que estamos tragando aquí, mismamente miráis el tema político. A ver, miráis el tema político, miráis los que mandan aquí, ya hablamos alguna otra vez, pero empezar a sumar cosas que pasen aquí y que yo creo que en otra parte no se admitiría. No sé, ¿acordáis de esos 14 que pudieron una contramanifestación en Cangas, también pedían ellos penes de cárcel? ¿Acordemos de eso? ¿Acordemos de ese paisano que entró en un pleno municipal en Llanes a protestar y pedían y cárcel también? ¿Acordemos? ¿Y conocéis a estos, a Cándido y a Morala, los sindicaleros estos, a los que ellos pidieron cárcel? La coalición de gobierno del Concello de Xixón, del PSOE y Izquierda Unida, ¿acordáis? ¿Acordáis de este presidente tan majo que tenemos, el Tini, de como un día dicho, detén a ese por desacato, porque estaban un par de rapazos metiéndose con él? Cosa que yo creo que va con el cargo, ¿no? Si tienes el sueldo de presidente de una comunidad autónoma, pues oye, que se metan contigo, oye, normal, igual no había por qué detenerlos. No sé, ¿conocéis a Pepe el Ferreiro? Este hombre que pasó no sé cuantísimos años trabajando para igual un museo que entamó sin ninguna ayuda, y que después, como un comulga con los poderes, pues mandáronlo para acá, echáronlo sin más. O sea que, no sé, y no pasa nada, a ver, pasan cosas. Por esto Pepe Ferreiro tiene una página de sofito en el Facebook que hay más de 9.000 adheridos, pero ¿qué más da? Otra cosa sería que esos 9.000, a ver, yo soy el primero, que conste que yo soy el primer pasivo de todos estos, el primero que no fue nada. Vamos a ver, porque yo también estoy entre esos 9.000. Pero ¿y por qué no vamos esos 9.000 adelante la puerta de la Consellería de Cultura? Vamos a esos 9.000 a protestar, digo yo, no sé, porque patnos que con hacer el clic ahí al botón estamos, ya está la cosa a la mañana, ya te guada, no, pues un yasina para nada, y no sé, pese a que yo creo que no somos asina, pues los mismos asturianos decimos que somos así, ¿no? Hoy ponemos un tema que lleve fue tiempo ya, lleve mediados de los 80, que no sé si en aquella, bueno, pues tenía sentido decirlo, pero bueno, yo pongo pues qué sé yo, opiniones, las que queráis. Okay. Bueno, yo que estoy deseando un pedacín este fondo, porque yo un pedacín muy guapo del fondo este que yo os pongo todos los hermanes. Escucháis. Y hay gente que dice que no me gusta. Que ya huele. Que tengo que cambiar de fondo. Para mí, ¿qué queréis que vos diga? Yo con este estoy contento. La banda sonora del Club de la Lucha. A mí, gústame la de Dios. Bueno, y será verdad, hombre, será verdad que somos así, ¿no? Somos borrachos. Somos dinamiteros. No sé. Somos de verdad luchadores contra la opresión. Mientras que nos quede viesca, mientras que nos quede alcohol, guerra muerta al opresor. No sé yo, Yo, ¿qué queréis que vos diga? No estoy demasiado de acuerdo con esto. Yo pienso que eso de la cuenca minera borracha y dinamitera, ¿qué queréis que vos diga? Habría que buscar un eslogan mejor. Un eslogan que se adecuara más a la actualidad, a la realidad actual. No sé. Borrachos y dinamiteros. Borrachos pase, Los borrachos pase. Pero dinamiteros, de verdad, no sé. Habría que cambiarlo. En vez de cuenca minera, borracha y dinamitera, igual había que decir cuenca minera, prejubilada y ketaminera. Algo así. ¿Sabéis lo que es la ketamina? No sabéis lo que es la ketamina. Soy yo que no os movéis mucho por la cuenca, porque creo que métese ketamina, pero no sé qué porcentaje de la población se meterá ketamina. Los que no se metan heroína. A ver, que estoy aquí hablando de la cuenca, no, a ver, esto ya es Asturias entera, La ketamina no, la ketamina llevase mucho para la cuenca del Nalón, no sé, para otros yaos. Ya me contaréis los que estéis más enterados, y que yo casi no salgo, entonces como casi no salgo, que se lleva la ketamina que se mete la gente y la que no. Yo falo de allí, falo de allí. La cocaína sí, la cocaína, vésela hasta yo, que no salgo, pon día que salgo, está todo dispuesto, soy la hostia, No sé. Y para mí, no sé, digo yo, que les drogues y la lucha no están muy... que no conxugan, no conxugan. A ver, si te drogues, y para vadite, Y si te vades, no luches contra lo que hay, Si te vades, no protestes. O sea, que no me vengan a mí con esas historias de los revolucionarios del porro y los revolucionarios de la raya. Antes eran revolucionarios del porro y ahora son revolucionarios de la raya. ¿Qué queréis que os diga? Yo de revolucionarios nada. Pero mira, sí, a mí eso de cuenca minera, prejubilada y que ta minera, quedaré mejor, Quedaré mejor. Padme mí que sí. Bueno, y qué coño, voy a poner un cantarín de unos que sí son de la cuenca minera, pero que ellos al revés que otros, no piden que la cuenca minera sea borracha y dinamitera, que estemos siempre luchando contra la opresión y que los asturianos seamos la hostia. Igual piensan que los asturianos somos, por desgracia, de lo peor, de lo más parado, de lo más... Somos como setes, como un mato de habas. Esto de las habas lo digo a propósito así, ¿no? con H, porque ya era lo que decía un profesor mío. Sois como una mata de habas que crece al sol. Sí, algo así, ¿no? Vamos a ver. Hemisferio norte, latitud 43.55, longitud menos 6.0, 3.333, ahí estamos, eso ye, mira lo que veríes. Lunes 10 de la mañana, sol, una vieja canción sin trama, son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama, juventud ahogada, la prejubilación marcada, son de bares con claves que minean ideales con nada. Antes barren generaciones, arden víctimas de ambiciones, que antes hacían creer que todo iría bien, hoy nada va bien. El dinero de tu padre alimenta a la vez mata al

¿pero por qué dices eso? Pero si tú no eres nacionalista de esos ni nada. Ahora no te sientes y te repanchigues ahí. Ven aquí y explica por qué coño dices eso por antena. Porque tenía ganas de ser muy revolucionario. Sí, bueno, pues ya sabes, oye, te vas para la cuenca borracho y dinamitera, como decían estos. Ay, Dios mío. Lo que hay por mundo, pero en fin. Pero eso sí, el chaval este, aquí donde lo escuchaste, fue, hay un programa que te cagues, quedáis pues después que ya verás de que. Ah, mira, avísenme aquí en el chat, avísame que le vea. Solo se te oyó algo al final, algo de ni puta idea. Bueno, anda, pues entonces no tuvo mal. Da igual, que no estábamos hablando ninguna cosa comprometida, coño, no pasaba nada, Pero bueno, oye, va. Bueno, vamos a seguir. Bueno, de hecho ya lo de la cuenca minera, ¿no? De hecho ya lo de Asturias borracha y dinamitera. Que ya os digo que yo pienso que lleve una mentira como la copa de un pino, Estamos más aborregados y más apalancados de lo que pueda estar Naide. No digo yo que en otros sitios no están igual de aborregados y de apalancados, más no creo, menos por yo probable, porque estar tanto como estamos nosotros. Y ahora quedó en silencio. Bueno, vamos a seguir con esto que vos decían antes, de que gracias a Radio Cuca podemos conocer cosas que no conocíamos, entre ellas música. Bueno, pues el otro día estaba aquí un viernes por la noche, y vosotros diréis, pero qué coño hacías tú ahí un viernes por la noche, si tú tienes programa los jueves. Coño, pues estaba por dos motivos. Uno, básico, porque me daba la gana. A ver, estaré donde yo quiera, ¿no? Joñe, estaría bueno. Y el otro, porque tenía que tapizar unas sillas y apetecía me venía a tapizarles en ese momento. Sí, las sillas que tenemos aquí, tapizámoslas nosotros. ¿Qué pensabais? ¿Que llevábamos a tapicero? Cuando se ponían viejes y puerques y tal, que comprábamos otros. No. Que pesa, somos una radio libre y no tenemos muchos perres. Hay que apañarse buenamente como podemos, ¿vale? Y entonces, claro, pues bueno, lo dicho, hubo que faceles nosotros, Bueno, en concreto, fíceles yo, ala. Porque apeteció me facelo, No porque nadie me mandara. Bueno, el caso es que estaba yo aquí un viernes por la noche, Y estaba haciendo el programa este que se llama Control Total. Un gran programa que fala de muchas cosas muy interesantes, Recomiendo vos escucharlo, porque la parte de los textos y tal que lee es muy interesante. En cuanto a la música que pone, bueno, ahí ya es más difícil opinar, porque es increíble, puede poner cualquier cosa, Hay tiempos y era un programa serio que ponía nada más punk y hardcore, Pero no, ahora puedes ponerte el día que estaba de aquí, puso los Putilates también, y bueno, cosas, no, a Superputa puso, bueno, increíble. Un día voy a ponerlo yo también. Bueno, acaso yo que puso una cosa, que yo no conocía y que gustó me la de Dios, puso un vídeo de que luego, bueno, al parecer son bastante famosos esos tipos. Son unos tipos que se llaman el Reno Renardo, Ya ves tú, cada uno pone el nombre que quiere, eso sí, no vamos a... Pero bueno, escuché alguna canción más porque dije, oye, joder, qué guay es esto, nada, no me mola nada, son una caca los demás. Pero esta en concreto es muy buena, y es muy buena porque yo una canción, y un cantar que se llama Crecí en los 80, y coño, yo oye que crecí en los 80... Bueno, y entonces todas las cosas de los que falen aquí, a mí préstame, porque yo conozcoles, sí, yo conozco todas esas cosas y viviles y tal, y entonces yo partome de risa. Eso sí, voy a deciros, lo que yo el cantar, la letra, y muy guay, pero ya que el vídeo que la acompaña ya todavía mucho más guay, presta mucho más el vídeo todavía que el cantar en sí. Así nada que recomiendo, pues yo voy a poneros a cantar, si os presta, buscáislo en el YouTube mismamente, ponéis eso de Creció en los 80 y ya veréis el vídeo y ya me diréis si no es verdad que conocéis todas esas cosas, ¿eh? Bueno, por cierto, voy a aprovechar porque ya, bueno, va a ser la hora enseguida, ya queda poquitín. Voy a aprovechar para hacer una dedicatoria. Hoy me parece que tengo un oyente más, que no sé si está o no está, pero bueno, Ana, si estás por ahí, tú también creciste en los 80, o sea que también tienes que prestarte esto. Venga, yo siempre dedico cantares a la gente que me escucha por primera vez, que no es el caso, no es la primera vez, pero sí es la primera vez que yo hoy voy a dedicar un cantar. Hala, pues venga, este dedicado para la mi amiga Ana, ¿vale? Y bueno, y para todos los demás, hombre, y lo dicho, si vos presta, pues miráis el vídeo que presta todavía mucho más. máquinas son chinitos de la suerte. Naranjito y su pandilla no merecen otra cosa que la muerte. M. Abadakus, Murdoch, Félix y Aníbal nunca se rinden. No te quites del cerebro la canción We are the world, we are the children. Por poco más de 5 duros puedes comprarle un primo bien. Por el poder de Grayskull yo te juro el cubo de Rubik completé. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí en los 80 cantando parchís en las picos rojos y parches de Bueno, amigos sintientes, escuchantes, aficionados a la radio y en general todos los que teáis del otro lado, sella hoy 25 de febrero, sella cualquier otro día, un saludo para todos. La semana que viene estaré otra vez aquí con todos vosotros y en principio a lo mejor no todo, yo a lo mejor sí o a lo mejor no, qué sé yo, no lo sé, no lo sabéis vosotros y no lo sé yo tampoco. Venga, pero no obstante, pues bueno, por seguirles formalidades, diremos eso de hasta la semana que viene. ¿Vale? Venga, hasta luego. Climbs up the steps.